Nadie puede imaginar lo que hay detrás de un gran hombre. Optimista, ganador, bien parado para la ocasión. Un par de tequilazos para preparar la vista. No vayas a esposa que se ponga exigente en la lección. Se acerca sonriendo con picardía argentina y le dice al oído: no hay nadie en el mundo más linda que vos. ¿Quién va a creer en semejante mentira? Avanza la noche y retrocede su chance de pecado. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Va por la Chapultepec, toca por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Le va a todas y es testarudo y confiado. Hay muchas chetas que desconfían de su convicción. Y a cada intento se va de dibujo. Habrá un bicho que camine para el asador. Vamos a la Chapultepec, toca por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Vamos a la Chapultepec, toca por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Escucha Bersuit Vergarabat, escucha Mega en vivo. Se paró en un puesto para comer. Se aventó una tremenda enchilada. Se calentó los sesos y empezó a correr. Tiene su masa de caliente el metal y los virulos del bostero. Pronto se convirtió en ratón al morir en algún agujero. Y viene revoleando lazos y boleadoras. Le dio un pajarraco de buena navia y barrio. ¿Quién se llevó? Se pregunta la gente. ¿Quién nos carga un bagallo en el prontuario del corazón? Vamos a la Chapultepec, toca por la Cuauhtémoc. Tiene mil intervenciones, a esta hora se mueve mejor. Vamos a la Chapultepec, toca por la Cuauhtémoc. Tiene mil pretensiones, a esta hora se mueve mejor. Exclusivo de Mega 98.3. Toca por la Cuauhtémoc. Tiene mil pretensiones, a esta hora se mueve mejor. A esta hora si es mujer mejor, a esta hora si es mujer mejor, a esta hora. Si es el humano. Desde la Plaza Próspero Molina.